Ahí estábamos escuchando la música de Janis Joplin, un pedazo de mi corazón. La buena música se vive, se siente, se comparte a esta hora. Y aquí está Led Zeppelin, Rock and Roll. La buena música la vives, la sientes, la compartes a esta hora aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Clásicos de los años 70 en la radio. ¿Cómo está la música? ¿Te gusta? Puedes programar, puedes compartir con nosotros marcando el 22 872 7871. Bienvenido, Los Clásicos. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar. Todos los clásicos, toda la buena música, esta vez años 70, acá en la radio Puente Alto. Grandes artistas, mejores canciones para ti. Somos la cima del dial, la radio Puente Alto, Born to be Wild. Vamos a escuchar buena música. Aquí está Bruce Springsteen, Born in the USA. Nací en USA, United States of America. Born in the USA. I was born. Ahí estábamos escuchando a Bruce Springsteen con el tema Born in the USA. Seguimos escuchando buena música, te acompañamos mientras trabajas, estudias. No importa lo que hagas, Radio Puente Alto está ahí en tu corazón. Con ustedes, mini especial con la música de Creedence, Clearwater Revival, Commotion. La siente, la comparte, la disfruta, la Tombstone Shadow junto a Creedence Clearwater Revival, clásicos de los 70. Do Oye, ¿y quién detendrá la lluvia? ¿Won't Stop the Rain? Creedence Clearwater Revival. Todo este bien especial con la música de Creedence Clearwater Revival. Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos a esta hora. Grand Funk, We're American Band. Come on, let's go. Last night in Little Rock, but man. Y ahora vamos con Deep Purple con Black Knight. Seguimos con la buena música a esta hora, compartiendo con ustedes a Deep Purple con Chill in the Time. A disfrutar clásicos de los años 70. Oh, Y ahora, gran fan con Corazón Roto, Heartbreaker. La cima del día. We'll be right back. Woodstock. ¿Sí? ¿Qué es Woodstock? El mejor festival de rock de todos los tiempos. Tinger After Gone Home. I ain't gone home. Baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Yeah, oh, do that, baby. I'll do that one more time. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Could I go home, see my baby, I go home, see my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you, baby. good to you, where I go. I love you, baby, with your red dress on. I love you, baby, with your red dress on. Baby, I love you so. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Ahora con ustedes, Jimi Hendrix, Hear My Train. Too bad, little girls. Gracias, Jimi Hendrix, con Hear My Train Coming. Led Zeppelin, Black Dog. Oh! Ahí estaba Led Zeppelin con Black Dog. Penúltimo tema. Paranoid. Aquí está Black Sabbath. Espero que esta programación haya sido de vuestro grado. Clásico de los años 70 en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Nos despedimos con Queen, Don't Stop Me Now. No me detengas ahora. Muchas gracias por escucharnos y por compartir tu radio, tu música, la cima del dial.